Leyes lo ignoraron. Es un hombre inteligente, ha quedado comprobado. Los agentes policías varias trampas le han armado, pero no sirven de nada, se les va. Varios ya.